antes se pensaba que no podíamos traer otro hijo. La vida es de Dios. Y si los esposos quieren gozar de los actos matrimoniales, tienen que asumir el riesgo de que venga como consecuencia un hijo. No queremos hijos. Bueno, entonces no goces del placer del acto matrimonial. O sea, lo que tendríamos que decir, parece un poco duro, ¿no? No querés hijo, no tengas relaciones matrimoniales si no querés hijo. Bueno, lo que pasa es que no es que no queremos hijos, sino que pensamos que Dios ya nos dice en conciencia que hemos cumplido, o pensamos que podemos, que tenemos que distanciar un poco más los hijos. Ah, bueno, ese es otro cantar. Si una familia piensa que ya ha cumplido con el deber transmitir la vida, o piensa que tienen que espaciar un poco más los hijos para que no vengan todos seguidos, y lo piensa en conciencia y responsablemente, no por egoísmo, no por cuestiones materiales, sino realmente por razones. A veces el médico dice, mire señora, espere un tiempito porque tuvo una cesárea, es mejor esperar un tiempito. Bien, hay una razón objetiva, hay a veces circunstancias económicas que no es tan fácil, entonces nos parece que mejor esperar un poquitito para después que venga otro hijo más adelante. Habrá razones que aconsejen prudentemente, responsablemente, distanciar los hijos o que tal vez no venga otro hijo. Entonces el planteamiento es, ¿qué camino vamos a tomar? Todos aquellos caminos que ahogan o cierran el acto matrimonial a la vida, pastillas anticonceptivos, inyecciones, instrumentos químicos, instrumentos plásticos, todo lo que hace que se interrumpa la naturaleza del acto matrimonial, es un desorden moral, está mal moralmente. ¿Por qué está mal? Porque el hombre se hace dueño de la fertilidad. Solo el camino de los métodos naturales, esa continencia periódica en la cual la mujer es capaz de reconocer sus días de fertilidad o de infertilidad, solo esa continencia, que los esposos que digan hemos cumplido con Dios, limitan sus actos matrimoniales a los días infértiles y se abstienen los días fértiles, solamente ese es el camino normal y correcto, porque es un acto que tiene una apertura a la vida, pero la naturaleza en esos días es infértil. No es el hombre que lo hace artificialmente infértil, sino que es el camino que Dios ha puesto en la naturaleza. Evidentemente que habrá que recurrir, ¿no?, al profesional, al médico, o a una ginecóloga, o una partera, o a una instructora. En modo particular, el método natural más seguro es el método Billings, para que la mujer sepa reconocer sus síntomas y saber su ciclo de fertilidad o de infertilidad, para poder hacer una regulación natural de la fertilidad, de la natalidad, sin ofender la ley de Dios, cuando hay razones o motivos serios para hacerlo. De modo que el número de hijos se podrá regular, pero el camino a tomar no puede ser cualquiera. No se puede obrar arbitrariamente haciéndose dueño de la fertilidad. Es necesario respetar los ritmos biológicos. Esto no significa que la ley moral está atada a la biología, sino que los ritmos que Dios ha puesto son leyes intrínsecas que Dios ha puesto en la naturaleza del hombre y de la mujer, de manera que les ayuda a descubrir la voluntad de Dios. De modo que tenemos que el matrimonio es una vocación a vivir unidos para siempre, es una vocación a que esa unidad se abra a la vida, el matrimonio no da derecho al hijo, puede haber un matrimonio que sea estéril por causas inculpables, se abren en la vida y no viene un hijo, eso es matrimonio verdadero. No da derecho al hijo, no da derecho ni siquiera a obtenerlo de cualquier modo. Porque uno puede decir, bueno, entonces como no puedo tener hijo, recurro a la inseminación artificial, a la fecundación in vitro. Tampoco, no me da derecho a tomar cuestiones técnicas y hacer aparecer un hijo por una técnica. No, el hijo tiene que venir por ese acto de amor de los esposos, que es el acto sexual, que si uno de los dos es estéril, bien, se buscarán las causas para eliminar esa esterilidad, pero no da derecho a obtenerlo por una técnica. Pero esa vocación fue elevada por Dios a una dignidad sacramental. Y cuando decimos sacramento, no decimos simplemente vamos a la iglesia, el cura nos bendice y nos vamos, sino que la realidad sacramental es que Dios les da a los esposos todas las gracias necesarias para que puedan vivir bien su matrimonio. Así como a mí como sacerdote, Dios me da las gracias para que yo pueda vivir mi sacerdocio, mi fidelidad sacerdotal, pueda ejercer mi ministerio. Todos los días, cada día Dios me está dando gracias para que yo pueda ser un buen sacerdote. Y me da todo lo que yo necesito para poder vivir bien. Así también los esposos. Por eso el Papa dirá en la carta a las familias que ha sacado con motivo del año de la familia, dirá: lo que más quiero en este año es que la familia rece, que haya oración en familia, que lo traigamos a Jesús al seno del hogar, que es la fuente para poder vivir bien la vida matrimonial. O sea, que el sacramento no es algo que quedó allá muerto en la iglesia o en una foto que se envejece, sino que el sacramento es una realidad en la cual Dios los está ayudando constantemente. La oración es traerlo a Dios para que le ayude a vivir esa fidelidad, esa unidad, esa capacidad de procrear, esa capacidad educativa, para que vivan bien el matrimonio. O sea que no están solos, sino que están acompañados y ayudados por la gracia de Dios. Bien. Yo pararía acá para no hacerlo más largo y quisiera tal vez responder algunas preguntas o interrogantes que ustedes quieran hacer, o del tema que dije, de algún punto que no entendieron, o de cualquier otro tema así relativo a la familia que no he tocado, porque son muchos y es muy largo el tema, que tal vez les interese o quieran hacer alguna pregunta en particular. A ver. Un poco de tiempo. Bueno, las conclusiones del Cairo evidentemente no son como leyes que obligan a cada uno de los países. O sea, es una propuesta de la cual la ONU y sobre todo los países más influyentes en la ONU han tratado como de imponer a los demás países, porque el proyecto de trabajo habitualmente es un proyecto elaborado anteriormente y que en 4 o 5 días es muy difícil de poder cambiar y hacer todo un ponerse de acuerdo 180 naciones, cada uno con su representante, con sus discursos, con sus cosas. Entonces, es muy difícil de que cuando tenés toda una cosmovisión de la familia, de la sexualidad, de la población, ponerse de acuerdo en cambiar. Sobre todo que el facilismo lleva a que es mejor plantear una cosa fácil que una cosa exigente y difícil. Por eso es que el Papa ha venido hablando de hace mucho tiempo, ha mandado carta a los presidentes de nación, ha mandado carta a la Secretaría del Cairo, pidiendo que se revea todo eso. La postura del Vaticano fue realmente muy, muy firme y fueron muy pocos los países que apoyaron esta postura. Argentina, Perú, Malta, Venezuela y algún otro más. Y los demás fueron teniendo reticencias parciales en algunos aspectos, y el resto aprobado. no es obligatoria esa conclusión, o sea, no obligan a que los países la impongan como leyes, pero sí va como creando una mentalidad, como diciendo, bueno, todos los países la aprueban, entonces quiere decir que está bien, porque hoy hemos caído en el tema de la verdad democrática. Otra de las tantas tonteras que hicieron los constituyentes es que si nos juntamos todos y hacemos una consulta popular, esa consulta tiene un valor de ley. Como diciendo, acá lo que vale es la mayoría. Si cuatro dicen que nos ahorquemos y dos no, hay que ahorcarse, porque la mayoría dice, la verdad, triunfa por el montón. Y esa es la gran falsedad que nos mete el democratismo, la democracia como la mayoría es la que triunfa. Entonces, esa no es la verdad. La verdad tiene un fundamento que aunque yo sea el único que tenga la verdad, la voy a defender porque es la verdad y no puede haber dos verdades contradictorias una con la otra, ¿no? Evidentemente que en el plan de Clinton, él tiene un plan donde intenta liberalizar mucho más que Bush el tema del aborto. Si Bush tenía un presupuesto anual de 100.000 millones de dólares para difusión de métodos contraceptivos en el mundo, Clinton lo ha aumentado a 660.000 millones, o sea, lo ha aumentado 6-7 veces más. ¿Por qué? Porque él tiene una intención de hacer un trabajo de difusión masiva de reducción de la natalidad, ¿no? Incluso en los lugares, por ejemplo, Bush había conseguido que en los países donde Estados Unidos tiene así centros militares, hospitales militares, y que en ese país no hay ley de aborto, entonces una mujer del país no podía ir al hospital militar americano a hacerse un aborto. Ahora sí, han eliminado la cláusula, de manera que estando en Argentina, un hospital militar americano, una mujer argentina puede ir a ese hospital a abortar. Han quitado, o sea, y así, un montón de otros elementos. De modo que él estaba muy molesto porque estaba perdiendo una gran batalla. Una gran batalla, porque él se tiró con todo, ¿no es cierto? Y la batalla no le salió muy bien, ¿no? No sé si respondo a la pregunta, o sea, las conclusiones no son obligatorias, pero crean mentalidad, van haciendo, sientan precedentes. En las conclusiones de la conferencia anterior que fue en México en el 84, constaba explícitamente que no se podía recurrir al aborto como método de regulación de la natalidad. Entonces papá decía, pero ¿cómo? Si en la conclusión anterior dijeron que no, ahora ¿por qué ustedes, en vez de afirmarse en aquella conclusión, por qué ustedes no afirman eso y ponen una cosa completamente contraria, ¿no? Bien. ¿Qué otra preguntita? A ver, los jóvenes acá, que son siempre tan ruidosos, tan calladitos. Países de, digamos, de mentalidad islámica, ¿qué propuestas presentaban? Digo, porque había todo un... en el caso del Cairo todo muy, muy vigilado. Sí. ¿Qué mentalidad tenían esos países respecto a todo este plan? Bueno, en general ellos son muy fundamentalistas, ¿no? Entonces todas sus afirmaciones parten de sus leyes religiosas, ¿no? Evidentemente que la propuesta no conformaba a la concepción religiosa de la familia de ellos, ¿no? Por eso que había esa oposición. No sé exactamente en qué puntos, porque muchos de ellos practican, por ejemplo, la poligamia, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, en los países islámicos, incluso en los países árabes, y he tenido oportunidad de hablar con mujeres árabes de Irak, de Irán, ¿no? Y que me decían, por ejemplo, que ellos están horrorizados con lo que es...